bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Acá la entrevista con la banda Los Flamingos desde España. Hablamos con Néstor, voz y guitarra de la banda, sobre su álbum debut titulado Salto al Vacío, sobre esas ganas de lanzarse ante lo desconocido sin más apoyo que la ilusión y esa gran química que logran con su música. A continuación platicamos tema a tema de esa genial producción, acá para que te hagas rico sin compromiso alguno con la producción independiente del Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland Paranoias para Piratonas y Piratones, sedición 395, con Los Flamingos al Vacío de un solo brinco. Por supuesto, sin presupuesto, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Muy bien, bienvenidos Los Flamingos. Tenemos el honor de tener aquí a Néstor de la banda Los Flamingos desde España, aquí en Eclectomeiroland Paranoias para Piratonas y Piratones. Y pues vamos a platicar con él sobre este álbum que sale pues ahora en el segundo año de la peste, con todas esas dificultades que implica, ¿no? Y pues Néstor, cuéntanos un poquito sobre cómo nace la banda Los Flamingos. Hola, muy buenas Juan, ¿qué tal? Pues nada, lo primero, saludos desde España, un placer estar hablando con vosotros, es algo que siempre nos gusta, ¿no? Cruzar el charco hasta allí. Y nada, pues para poner un poco en contexto, Los Flamingos, una banda del norte de España, concretamente de Navarra, y nada, nace pues en 2016, finales casi 2017, un grupo de amigos que lleva pues muchos años ahí coqueteando con la música, ¿no? Y deciden juntarse en un local, hacer música, versionar sobre todo en sus primeros pinitos, versionar a grupos, bueno, nacionales e internacionales. Y, claro. y poco a poco se van haciendo con canciones nuevas y van captando el interés de garitos, de locales de la zona. Y de repente se ven inmersos en un proyecto, ¿no? Que poco a poco se va profesionalizando. Muy bien, y pues felicidades por haberlo hecho así y continuar. Cuéntanos un poquito sobre los integrantes de la banda. ¿Quiénes son? ¿Qué tocan cada quien? Pues tenemos a Gaiska Sola, que es el batería. Desde los inicios fue uno de los pioneros, ¿no?, de la banda. Tenemos a Diego Opina, que es el actual guitarra. También toca sintetizadores, pero actualmente toca la guitarra en la banda, también desde sus inicios. Cristian Cornago, que es el bajista. Diego Caro, que es el que ahora se encarga de los teclados, sintetizadores y todo lo relacionado con ello. Lleva muy poquito en la banda, lleva escasamente un año. Es el hermano fichaje, mejor. Eso es. Y nada, por último yo, que soy la voz de la banda y también toco la guitarra. Soy Néstor. Perfecto. Y en cuanto a las letras, Néstor, ¿se encarga alguno de ustedes en especial o todos se juntan a colaborar? ¿Va saliendo conforme le aparece la musa de la inspiración a cada quien o cómo sucede? Normalmente me encargo de las letras yo, porque pues eso, al ser un poco la voz, siempre me gusta un poco cantar lo que a mí me sale, ¿no? Claro. Sí que es cierto que el resto de compañeros no me pone ninguna pega y que si en algún momento yo necesito ayuda, siempre tengo o a Diego o a Cristian, ¿no? Que me ayudan con algún verso, con alguna estrofa, que incluso a veces me proponen temáticas. Claro. Pero sí, principalmente me gusta, si no es componerla yo al 100%, darle el último aprobado a mí, porque al final voy a ser yo el que le voy a decir, ¿no? Exacto, el que le va a dar esa intención, ¿no? El feeling, como le decimos a veces. Muy bien, pues nos metemos ya en el terreno de este salto al vacío, que pues inicia con ese tema, ¿no? Que le da el nombre al álbum, Salto al Vacío. ¿Qué intención trae detrás de ese nombre, de ese tema, la temática? ¿Qué los inspiró para hacerlo? Pues nada, después de un tiempo así tan raro, ¿no? Que hemos pasado, yo creo que en todo el planeta, ¿no? Podríamos claro. decir. Nosotros veníamos de componer temas, etcétera, y este bache realmente nos ha servido un poco para pues maquillar los temas, incluso remodelar, reinventar. Y así surgieron los temas de este nuevo álbum, y en concreto Salto al Vacío, que como bien dices, da nombre al álbum, o sea, el single da nombre al álbum, y es un salto, ¿no? Que nosotros llevábamos tiempo queriendo dar. Queríamos pasar de una banda amateur, emergente, que se dice mucho por aquí, supongo que por allí también. Claro. Queríamos profesionalizar el proyecto, y al final, buscando inspiraciones, nos surgió, ostras, queremos dar un salto, ¿no? Queremos poner las cartas sobre la mesa, queremos que se nos tenga en cuenta, por lo menos en nuestra zona, ¿no? En nuestra nación. Así es. Y decíamos, sí, pero ostras, estamos en un momento tan difícil que ¿por dónde va a salir todo esto, no? Y es un poco el reflejo de un salto al vacío. No sabemos muy bien si el vacío va a estar lleno de flores, si el vacío va a estar lleno de fuego, si el vacío va a estar, como la misma palabra indica, vacío, o no lo sabemos, ¿no? Es un poco la metáfora de, bueno, nosotros apostamos por el proyecto, a ojos cerrados pegamos un salto y que venga lo que venga, que estaremos ahí preparados. Exacto, o lleno de jeringas con vacunas, ¿no? En este caso. Eso es. Concretamente, hace una hora me acaban de poner la segunda. Ah, ¿sí? Bien. Sí. Bien, que pues sea un halo de esperanza que nos lleve a recuperar un poco de lo que teníamos antes, si bien no mal llamado normalidad lo que había, pero pues vamos enfrentando sí. lo que hay con lo que tenemos. Muy Tal bien, cual. Néstor, pues nos abocamos a escuchar ese tema, Salto al Vacío. ¿Qué te parece? Donde nos dicen cómo pierden el control y Tal cual. Hay que apostarlo todo. Así empieza. Hay que apostarlo, ¿no? Siempre todo. Muy bien, eso es. Perfecto. El tema Salto al Vacío, del álbum que lleva el mismo nombre, de la banda Los Flamingos. Y volvemos aquí con Néstor, vocalista de la banda, acá por Eclecto Maryland, Paranoias, para piratonas y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Apostarlo todo. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Estamos de vuelta aquí con Néstor, vocalista de la banda Los Flamingos. Estamos platicando sobre su álbum Salto al Vacío, del cual acabamos de escuchar el tema precisamente del mismo nombre, que inicia y abre esta producción, que está fenomenal, por cierto. Felicidades, Néstor, a ti y a toda la banda. Un abrazo extensivo. Y pues continuamos con el tema Ven. Aquí, ¿qué escuchamos? ¿Qué hay detrás de la producción? Quizá, ¿a qué se enfrentaron? ¿Qué nos puedes contar de esos momentos que vivieron cuando grabaron el tema Ven? Bueno, pues Ven es un tema también muy especial. Seguramente me repita en que todos son especiales para nosotros, ¿no? Pero sí que es cierto que Ven es un tema que surgió sobre todo al 100% en momentos de pandemia, en momentos de estado de alarma, en momentos que cada uno de nosotros estábamos metidos en nuestra burbuja, ¿no? Claro. Y que solo podíamos estar en contacto digital. Y surgió ese tema, pues me acuerdo, desde casa, en mi habitación, con unos simples acordes, momentos de nostalgia, momentos de, sobre todo, de aclamo, ¿no? De llamar a nadie en concreto, ni a nada en concreto, pero a la vez a todo y a todos, ¿no? A la musa intangible. Tal cual. Es decir, ven, por favor, ven que todo ha terminado, ven que vamos a salir adelante, ven, ¿no? Ven, necesito esa fuerza, esa energía y sobre todo la esperanza de que esto, que volveremos a ver la luz, ¿no? Y sobre todo el tema va sobre eso. Perfecto, ven, una pues llamada esa musa intangible de la cual nos acaba de platicar Néstor. Lo escuchamos justo a continuación, el tema Ven, segundo track de este magnífico álbum titulado Salto al Vacío, que esperemos que ese vacío no esté tan vacío, Néstor, y que encuentren ya el camino hacia las giras, hacia las presentaciones, y pues a que compartan más, haya más espacio de compartir esa genial música que están haciendo tú y tus compañeros. Escuchamos entonces el tema Ven, acá por Eclectomeroland Paranoias, para piratonas y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Estaré esperando. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Acabamos de escuchar el tema Ven de la genial banda Los Flamingos y estamos aquí platicando con Néstor, vocalista de la banda, aquí en Eclectomeroland Paranoias para piratonas y piratones. Néstor, el siguiente tema tiene video, el tema es el tema Algo. ¿Acaban de realizar un video para él, el tema, o es un loop que viene añadido en su cuenta de Spotify, por ejemplo? Tenemos videoclip para este tema. Ajá. Que también está en YouTube. Y también tenemos pues un pequeño loop, ¿no?, en Spotify y la verdad que muy contentos con este, también con este tema, un tema un poquito más profundo, un poquito más oscuro a nivel instrumentista, sí, un poco más contundente, un poco más de garra. Venga. Y queríamos pues tener algún tema un poquito más, sobre todo para disfrutar en los directos también. Exacto. Y ahí, ¿qué nos comentas en cuanto a lo que se dio en la instrumentación, en los arreglos? ¿Cómo sucedió? ¿Alguien trajo a la mesa la idea principal o fue engendrándose ahí durante las sesiones del disco? Normalmente suele llevar una evolución, digamos, en el local, cuando nos juntamos todos. Sí que es cierto que yo llevo una pequeña base, ¿no?, un pequeño boceto desde casa con dos acordes, una melodía de voz que no deja de ser una pequeña demo, ¿no? Claro. Y sí que es cierto que yo quería pues un poco tratar de convencer a mis compañeros de que tanto Diego con la guitarra, Cristian con el bajo, Gaiska con ritmos de batería un poco más, pues bueno, ritmos a negras, tampoco había que complicarse mucho. Era algo que fuera práctico, que te entrara por la oreja muy rápido, ¿no? Y sobre todo quería dar el mensaje de un poco parecido a lo que lleva toda la temática del álbum, ¿no? De buscar ese algo, que la canción se titula Algo, que es algo que es algo, ¿no? O sea, es que es algo que puede ser tan abstracto como nada concreto, es cabe interpretación del oyente totalmente, pero está claro que yo creo que tanto yo a nivel personal cuando me surgió como la banda, como yo creo que todo el mundo siempre está en busca de ese algo que nunca se sabe muy bien lo que es, ¿no? Pero que si lo ve venir, lo reconoce, ¿no? Entonces, claro. es un poco la búsqueda de ese algo que supere lo esperado, que detenga el tiempo, ¿no? Que me haga feliz, que nos haga vibrar, que te haga olvidar lo malo y que solo pienses en lo bueno y que cada uno encuentre ese algo y lo llame como quiera, ¿no? Perfecto. Bueno, nos quedamos con ese deseo y con esa intención del tema del cual nos habla Néstor, vocalista de la banda Los Flamingos, y nos vamos a escuchar precisamente el tema Algo, que esperemos nos sacuda acá por Eclectomeroland Paranoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Algo que supere al tiempo, que sea perfecto en cualquier momento. Algo que valga la pena, que no deje huella. Viendo Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Estamos de vuelta con Néstor, vocalista de la banda Los Flamingos desde España, quienes están presentando este genial álbum titulado Salto al Vacío. Y ahora nos ponemos a escuchar algo que se llama Volver a Casa, que si no mal recuerdo tiene una colaboración, ¿verdad? Así es, así es. Cuéntanos, Néstor, ¿cómo se dio esta colaboración? ¿Quién tuvo la idea y en qué terminó todo este asunto? Muy bien, pues mira, nosotros teníamos en mente ya desde hace tiempo que al final, a la hora de sacar un álbum, un LP en formato largo, que por qué no la idea de intentar buscar una colaboración, sobre todo porque últimamente por nuestra zona se estaba poniendo como muy de moda, ¿no? El hecho de que artistas compartieran un poco o afición o el hobby, ¿no? De juntarse, hacer música y que luego la gente pueda disfrutar de combinación de artistas, ¿no? Entonces dijimos, nosotros queremos, teníamos en mente desde el minuto uno bien claro a quién queríamos entrarle. En este caso es Sean Frutos, que es el cantante de Secon, que es una banda de aquí de España pionera en el indie nacional de aquí y teníamos una ilusión tremenda. Conseguimos ponernos en contacto con él, conseguimos que oyera el tema, conseguimos convencerle, casi no tuvimos ni que esforzarnos, le encantó el tema de primeras, nos aportó sus ideas, nos aportó su experiencia, nos aportó sus pequeños detalles y sus pequeños giros y al final creo que quedó una canción bastante completa y que estamos súper orgullosos, la verdad. Volver a casa. Y en cuanto a la temática, Néstor, ¿qué nos puedes contar sobre ella? ¿Se gestó así en colaboración también? ¿O ya traías tú una idea principal? Sí, como siempre, traía un poco la idea, ¿no? Yo siempre presento el boceto, luego les permito a mis compañeros que me lo echen por tierra, que me hagan mejorar. Claro. Y que lo hagan más compacto, ¿no? Pero sí, tenía la intención de... También todo surgió, como estaba comentando, en estos momentos tan difíciles, tan raros. Y al final, pues, ha habido mucha gente que se ha visto inmersa en problemas, en situaciones, ahora me tengo que quedar aquí, ahora no puedo volver a mi vida de antes, tengo que volver pero no puedo, ¿cuándo voy a poder? Era una especie de metáfora a decir, porque personalmente también es algo que a mí me había ocurrido, ¿no? Ostras, ¿vuelvo o no vuelvo? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Será bueno? ¿Echo la vista atrás? ¿Solo miro al presente y futuro? Luego además tenía en mente la colaboración con Sean, que como estaba comentando antes, es un artista que ya lleva pues más de 20 años de carrera aquí en España, y yo me miraba como en él, ¿no? En mi yo del futuro, intentando verme que mi trabajo se podría convertir en el presente de él, que ya es exitoso completamente. Y luego también intentaba hacer ver como que él recordara a su yo del pasado e incluso se pudiera ver en el reflejo a mi yo de ahora, ¿no? Era un poco ahí una mezcla de sensaciones y pues así surgió Volver a Casa. Genial, genial, Néstor, este juego cronológico de un vaivén, ¿no? De dos personalidades que nos estás contando. Volver a Casa en colaboración con Sean Frutos, ¿verdad? Correcto. Muy bien, pues vamos a escuchar el tema Volver a Casa del álbum Salto al Vacío y seguimos platicando con Néstor, vocalista de la banda Los Flamingos, acá por Eclecto Mirlo en Paranoias para Piratones y Piratones. Ser capaz de olvidarlo. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Estamos de vuelta con Néstor, vocalista de la banda Los Flamingos. Acabamos de escuchar el tema Volver a Casa de su álbum Salto al Vacío. Y en esta ocasión, el tema que continúa este álbum es Queremos a Deshoras. Queremos a Deshoras. ¿Qué podrías contarnos ahí? La temática ahí es también, pues se podría considerar un poquito oscura. ¿Qué nos puedes decir de esa letra, Néstor? Sí, momentos nostálgicos que siempre tiene uno, momentos en los que cuesta mirar con optimismo la vida, momentos en los que uno se siente que no está realizado del todo, que no es querido en todo momento, ¿no? Y sí que es cierto que hace un poco referencia a, supongo que mucha gente, y de hecho ya nos lo están diciendo, que gente que se siente identificada, ¿no?, con la letra. Es una letra muy directa, muy, muy práctica, y dice muestra la realidad. O sea, creo que no solo me pasa a mí, sino que todo el mundo en algún momento de su vida. Es cierto que le gustaría sentirse más querido, o que incluso a veces le gustaría querer más o querer mejor, ¿no? Y, claro. y en esas situaciones, en las personas, no solo a nivel sentimental y de amor y de pareja, sino a nivel de amistad, de familia, de decir, joder, ni contigo ni sin ti. Ahora sí, ahora no. Ahora yo quiero, ahora tú no. Nos queremos mal, nos queremos a deshoras, ¿no? Y decir, pues me apetecía hacer una canción así un poco nostálgica y un poco de... Y bueno, el estribillo al final es un poco la ruptura al optimismo, ¿no? De decir, basta ya, vamos a centrarnos y que la vida es mucho más fácil y que lo bonito es quererse y si nos queremos vamos a ser más felices. Y si de verdad lo sientes así, ven y dímelo y no le des más vueltas, ¿no? Es un poco ese mensaje, ¿no? Que me gustaría... Sí, me gustaba mostrar a todos los oyentes. Bien abordado, Néstor, este desfase del cual nos platicas un poco de cómo sentimos queremos sentir, ¿verdad? Queremos a deshoras, queremos a deshoras, que vamos a escuchar justo a continuación, si te parece. Néstor, acá por Eclecto Mira Lambranoias para Piratonas y Piratones, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Estamos de vuelta con Néstor, vocalista de la banda Los Flamingos. Acabamos de escuchar un genial tema titulado Queremos a Deshoras, del cual nos platicó Néstor un poquito, un mucho sobre él, que nos deja sentir un poco más, meternos dentro de ese mar que es el álbum El Salto al Vacío. Y pues continuamos ahora con una quizá emergencia que viene titulada como Salir Corriendo. Ese salir corriendo, Néstor, es precisamente una forma de decir, esto es una emergencia, una urgencia de algo. Cuéntanos sobre él. Totalmente. La verdad que es un tema que surgió en gran medida en el local de ensayo. Es cierto que venía diciendo que solía traer bocetos. Este tema es un tema en el que todos hemos aportado gran porcentaje de ello. Sí que podría destacar a Diego Pina, que es el guitarrista de la banda, que él le dio los retoques finales, que él incluso nos iba guiando. Él cogió las riendas del tema, ¿no? Yo le dije, tío, me está gustando tu idea, me está gustando tus propuestas. Digo, por favor, me quiero desmarcar un poco y quiero que saques aquí. Y Pina, Diego Pina es un chico que tiene una visión muy de, a ver, ¿esto funciona? Sí, no funciona. Salimos corriendo, buscamos soluciones, no nos anclamos, ¿no? Y es en plan, le quiso dar un poco de caña, de ritmos un poco más rápidos, le metíamos más BPMs a la propia canción, ¿no? Ay, y también muy festivalera, muy de demostrar luego en directo que si queremos salir corriendo, lo vamos a demostrar también en directo que vamos a salir corriendo de verdad. Vamos a liderar esa cabalgata, ¿no? Que se va a dar en esa corrida, que pues suena fenomenal. Y vamos a escuchar lo que te parece, Néstor, el tema Salir Corriendo del álbum Salto al Vacío de la banda Los Flamingos. Y continuamos acá en Eclectomeroland en Paranoias para Piratonas y Piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Estamos de vuelta con Néstor, vocalista de la banda Los Flamingos, y pues nos está contando mucho sobre el álbum Salto al Vacío. Acabamos de escuchar el tema Salir Corriendo, del cual también nos habló un poco anteriormente, y a continuación, Néstor, abordamos un tema pues que se antoja de magnas proporciones, esta lucha en el infierno, luchando en el infierno, el tema. Néstor, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, luchando en el infierno es un tema al que le tenemos también mucho cariño. Es un tema, puede ser que sea diferente dentro de la misma dinámica que llevamos, ¿no? Sí, dentro de la misma dinámica, pero con algún tinte diferente a nivel instrumental también. Metemos muchas más capas de sintetizadores, queríamos, porque también nos gusta ese tipo de rollo, ¿no? Claro. Y porque creíamos que la intención, el mensaje, tenía que ir más hacia ese tipo de líneas melódicas, ¿no? Un poquito más oscura es la canción, igual ya no es tan alegre o tan optimista como otras. Puede que tenga algo de reivindicación, es algo reivindicativa. Hay que oírla, hay que interpretarla, cada uno puede captar el mensaje como quiera. Sí que es cierto que puede ser un poco abstracto o no, ya depende de cada uno. Exacto. Y sí que lo que quería, el mensaje que quería mostrar un poco, a ver, ciertamente ahí lo que estamos hablando es un poco de la sociedad, sobre todo en nuestro país, de lo que está pasando durante estos tiempos, ¿no? A nivel un poco sociedad, política, queríamos un poco mostrar nuestro, de una forma pues muy, muy delicada, muy respetuosa, ¿no? Porque nosotros nos mostramos siempre así, pues un poco reivindicar y dejar claro que la sociedad o que los ciudadanos pues no somos tontos, somos listos, sabemos lo que hay, no nos dejamos engañar y sí que es cierto que aunque a veces no podamos hacer nada, seguimos luchando, ¿no? Seguimos luchando, quisimos darle la connotación de infierno, ¿no? Que pues para que el mensaje fuera un poco, que llamara la atención y decir, ¿no? Más contundente y decir, pues sí, pues luchando en el infierno, ¿por qué no? Que cada uno tome el infierno como quiera, ¿no? Pero sí que es cierto que queríamos mandar un mensaje, reflejar ahí un poco nuestras inquietudes, no al 100% nuestras ideologías, no dejamos claro ningún hecho concreto, ¿no? Pero sí que, pues que la sociedad tiene voz y que la sociedad está ahí y que muchas veces los que mandan se creen que hacen lo que quieren con nosotros, que muchas veces no tenemos otro remedio que aceptar, ¿no? Pero que nosotros vamos a estar ahí siempre y que gracias a nosotros ellos están ahí muchas veces, entonces que nos tienen que tener en cuenta. Claro, claro, dentro de ese mar de pequeñas resistencias, ¿no? Y este retrato, esta radiografía de nuestro metro cuadrado donde vivimos cada quien nuestro infierno, como decía algún filósofo francés, recuerdo, el infierno son los demás, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Otros. Y pues infierno, que el que vivimos ahorita por acá, en cuanto a también, clima, también. Que estamos ya arriba de los 40 grados, espero que no estén allá tan calientes. No, aquí estamos en unos 25 grados. Ah, no, es invierno para nosotros eso ya. Aquí estamos empezando el verano y ahora estamos empezando ya a ver un poco el sol más de la cuenta y 25 grados está genial aquí, se está genial. Sí, claro, una chulada. Bien, Néstor, pues vamos a escuchar esa lucha, luchando en el infierno, del álbum Salto al Vacío de la banda Los Flamingos, y continuamos platicando acá con Néstor bien sabroso en Eclectomeroland, paranoias para piratones y piratones. No mires atrás, te están buscando. Y ahora, Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Estamos de vuelta con el vocalista de la banda Los Flamingos, Néstor, con quien estamos platicando sobre este genial álbum Salto al Vacío, y acabamos de escuchar Luchando en el Infierno, lo que nos envía ahora a un golpe de suerte. El tema golpe de suerte, Néstor, ¿es tal como se lee? ¿Qué hay detrás de esa letra? ¿Qué hay detrás de ese tema, de la intención? Pues bueno, es un tema también que... también un tema cañero, un tema pensado sobre todo en llevarlo a cabo y demostrar toda la fuerza y toda la garra en los directos. Un tema que al final acaba siendo optimista, pero que no deja de tener pues un hueco a golpes que te da la vida y que lo único que queremos es que esos golpes al final nos enseñen o aprendamos de ellos y que se conviertan, jugando con el juego de palabras, en un golpe de suerte, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a tener que hundirnos en cada golpe que nos da la vida? Sino, pues vamos a tratar de aprender de él y convertirlo en un golpe de suerte y que de ahí de repente salga algo que te haga o ser feliz o buscar o encontrar lo que andabas buscando en la vida. O aprender, ¿no? Aprender totalmente, Al. Totalmente. Exacto. Qué bonita idea esa de tomar los golpes y darles un giro y convertirlos en golpe de suerte. Si me ha de golpear algo, que me golpee la suerte, ¿no? Totalmente. Muy bien, Néstor. Pues vamos a escuchar ese tema, golpe de suerte. Vamos a golpear las orejas de nuestros radioescuchas con este golpe de suerte de la banda Los Flamingos y su fenomenal álbum Salto al Vacío. Seguimos platicando acá con Néstor, vocalista de la banda, en Eclectomeroland, paranoias para piratonas y piratones. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Estamos de vuelta con Néstor, vocalista de la banda Los Flamingos. Acabamos de escuchar Golpe de Suerte, de ese fenomenal álbum Salto al Vacío de la banda Los Flamingos, y seguimos platicando aquí con Néstor, vocalista de la banda. En cuanto al siguiente tema, Néstor, el tema es Gran Cañón. ¿Qué hay detrás de ese tema? ¿Qué nos puedes contar, Néstor? Bueno, este es un tema de los últimos que nos surgió, ¿no? Sí que es verdad que teníamos una pequeña idea, teníamos una base instrumental de hace tiempo, pero la habíamos aparcado, ¿no? Lo típico que a veces pues dejas canciones, las recoges al año, pues este es un tema, ¿no? De aquellos, ¿no? Y yo lo quise rescatar porque sí que es verdad que me transmitía mucha energía, me transmitía una buena vibración, ¿no? Y les dije a los compañeros, esto hay que sacarlo adelante, creo que tiene chicha, creo que tiene punch, como decíamos aquí. Claro. Y bueno, pues sí que es verdad que me quise poner un poco más a fondo yo en casa con él, para convencerles al resto de la banda de que podría estar dentro, ¿no? De que no iba a ser de esos temas descartables del álbum, de que iba a entrar dentro de los 10. Y bueno, les encantó. También lleva una colaboración. Sí, estaba viendo con Venturi, ¿verdad? Con Venturi, que es una banda de Madrid. Sí. Que son colegas ya, porque al final nos conocemos por festivales, por salas, por garitos, ¿no? Que llamamos aquí. Claro. Y llevábamos tiempo intentando hacer algo juntos. Y a mí enseguida se me ocurrió que esta canción tenía para les hacer clic. Sí, hacía clic con ellos, les encajaba. También le hemos sacado un videoclip con el cantante de Venturi y yo. Es un juego entre dos personas, dos personalidades que en realidad buscan lo mismo y casi que se enfrentan. Son polos opuestos, pero luego al final no pueden vivir el uno sin el otro, ¿no? Y al final la energía del estribillo de decir quién es quién para decirme a mí lo que tengo que hacer, quién es quién para decirme que no puedo hacer esto, que me tengo que callar, que pare en el mundo, que si tengo que hacer algo, yo mismo lo voy a decidir y voy a tirar para adelante, ¿no? Es un poco el mensaje, ¿no? Oh, genial. Y pues genial que colaboren con esa banda que también ahorita pues anda haciendo un poco lo que ustedes, o quizá incluso sufriendo un poco lo que ustedes también, ¿no? Porque están sacando disco, pero pues no pueden girar y no hay forma tan abierta, ¿no? De compartirlo. Pues claro. Salud por el impulso y ese también salto al vacío de otras bandas. Bueno, nos lo saludan por allá. Y pues vamos a escuchar el tema El Gran Cañón, ¿verdad? Acá con Néstor, vocalista de la banda Los Flamingos, en Eclecto Maryland, paranoias para piratonas y piratones. Sentimos la conexión de dos polos opuestos. Vencimos la sensación de hacerlo. aguantar con las ganas de volar. No podemos respirar. Dime que esto no es real. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Estamos de vuelta con Néstor, vocalista de la banda Los Flamingos. Acabamos de escuchar el tema Gran Cañón, en donde colaboran con la banda Venturi, banda madrileña. Y continuamos, Néstor, sobre este último tema. El tema Broadway es algo en cuanto a la temática. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, Broadway es un poco la balada del álbum. Para nosotros es como la balada del álbum. Las bandas que tengan baladas dirán, tiene poco de balada o, joder, una balada es otra cosa. Para nosotros es nuestra balada, entre comillas, nuestra canción un poquito más lenta, nuestra canción donde mostramos un poco más de sentimiento. Sí que me gustaría decir que este tema viene propuesto por nuestro teclista, que es Diego Caro. Es nuestro último fichaje, que vino a formar parte de la banda. Eso es. Vino a formar parte de la banda a primeros de 2020, muy poquito antes de que todo esto estallara. Y no tuvo oportunidad ni de presentarse ante la gente y casi lo tuvimos que presentar de forma digital, ¿no? Y bueno, Diego venía de Hong Kong, de estar unos cuantos años en Hong Kong, también con otras bandas, con ciertos antecedentes más clásicos a nivel musical, muy de teclados, y nos dijo, jolín, me gustaría pues meter un poquito de mi esencia, ¿no? Dentro del álbum yo acabo de entrar, hay temas que ya están un poco madurados, ¿por qué no metemos una canción un poquito más? Me presentó un mini proyecto y le dije, tío, digo, yo no tengo ninguna duda, si me dejas darle una vuelta a las melodías, darle una vuelta, llevarla más a mi terreno, y me dijo, con tal de que me dejéis entrar aquí al proyecto metiendo un poco de mi esencia, y entonces nos pusimos a trabajar los dos antes de mostrarle al resto de la banda el proyecto. Y salió la canción. Y luego sí que cada uno de los compañeros metieron su pequeña aportación, ¿no? Claro. Y al final, pues se quedó una canción muy sentimental, muy nostálgica, pero también con tintes de esperanza, ¿no? Porque sí que nos gusta siempre ver la luz al final, ¿no? Aunque al principio partamos de algo un poco más oscuro, ¿no? Y bueno, sí que hace referencia, Diego me decía, quiero hacer referencia realmente al momento en el que estamos viviendo, a lo que incluso me ha tocado vivir a mí, me decía, yo he tenido que venir de Hong Kong, he vuelto a España porque esta situación, la pandemia, me ha cambiado la vida, o sea, he tenido que dejar algo que había cultivado durante años en un nuevo mundo tan diferente, ¿no? Hong Kong con España. Y dice, y es que, y tal cual, pues, o sea, oyendo un poco la letra, hace referencia a muchas personas que se han visto obligadas a dejar cosas atrás y realmente no las hubieran dejado nunca si no hubiera sido por esto, ¿no? Vaya. Y hay que contarlo un poco, pues claro, la única forma que nos salía a contarlo era un poco más tranquilo, más sentimental, un poquito más triste, pero a la vez como mirando al cielo y sonriendo y decir, bueno, esto no va a poder con nosotros, y si hay que apostar por una nueva vida, vamos a por ello. Exacto, muy bien. Y pues se convirtió, al parecer, como nos cuentas, Néstor, en un ritual de iniciación para Diego, tecladista, ¿no? Para que ya se sintiera como parte de la banda. Genial, muy bien. Y pues, Néstor, te comentaría te pediría unas palabras para la audiencia de por acá, los radioescuchas. ¿Qué les gustaría decirles ahora en estos tiempos? Bueno, pues la verdad que es un placer que nos deis voz, ¿no? De tan lejos, para una banda de España, pues cruzar el charco y que se nos oiga por México. por el noroeste en concreto. Es un placer. Yo les animo a que no solo escuchen bandas, que ya sé que hay muy buenas allí, porque nosotros también escuchamos muchas bandas de allí, nos encanta. Les animaría a que indagaran un poco, ¿no? Por bandas españolas, por bandas emergentes que estamos intentando salir, ¿no? Que se metan en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas digitales, que nos den la oportunidad, que estamos haciendo música muy fresca, con mucha energía, que a la vez con mucho sentimiento, que les animamos que nos den la oportunidad, porque para nosotros es algo súper especial que desde tan lejos, de la nada, de repente podamos estar hablando con vosotros y que no les vamos a decepcionar y que ojalá todo esto pase, que la música sirva como antídoto, ¿no? Así es. Y que con la ayuda de todos y con el compromiso de todos, seguramente podamos volver a dar conciertos como los de antes, incluso a girar y a salir de nuestra zona de confort y por qué no, llegar hasta México alguna vez y hacer una pequeña gira, ¿no? Claro, claro, que así sea, Néstor, que haya la oportunidad de estrechar lazos por acá, un abrazo y pues ojalá y podamos hasta chocar los tarros, ¿cómo no? Ojalá, muchas gracias por darnos la oportunidad, un saludo y el recuerdo aquí para siempre. Claro que sí, y pues vamos a escuchar ese tema que da el cierre al álbum Salto al Vacío, el tema Broadway, acá por Eclecto Maryland para Noias, para piratonas y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM.